lo nuestro no se explica en un soneto, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cincuenta. Lo nuestro ni es un cuento ni se cuenta, es solo para dos nuestro secreto. Nunca podrá comprarse, no está en venta. Es digno de alabanza y de respeto. Lo nuestro es más que amor, es como un reto. Se tiene o no se tiene, no se inventa. Quedarán lo nuestro quienes sean, románticos, eternos, esforzados, pobladores de utópicos confines. Quedarán lo nuestro quienes vean llegar su última hora abrazados, danzando como expertos bailarines. Eternos esforzados, obradores de utópicos confines. Heredarán lo nuestro quienes vean llegar su última hora abrazados, danzando como expertos bailarines.